Bienvenido y bienvenida al episodio número 92 de Peor Caso. En este episodio, la verdadera historia de la tabla Ouija. Hablándote desde los lugares más poseídos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. ¿H? ¿O? ¿L? ¿Ah? ¿Hola? En este episodio hablaremos sobre la historia de la tabla Ouija, que abarca desde espiritualismo hasta patentes y fábricas de juguetes, a crímenes ligados de alguna manera con el legendario tablero parlante. También tenemos algunas grabaciones que nos enviaron, saludos, y al final lo que llamaremos Afterpod, un segmento dedicado a los que nos apoyan en Patreon, donde vamos a dejar correr los micrófonos, comentar sobre el episodio y sugerir algunas películas. Esta historia comienza en 1848, en una pequeña villa llamada Hydesville, en el estado de Nueva York. Las hermanas Fox, Maggie de 15 años y Kate de 12, y su madre despertaron en medio de la noche con un extraño ruido. Era como algo golpeando el piso de madera de la casa. Su madre, asustada, les dijo que podía tratarse de un fantasma. La casa podría estar embrujada. ¡Oh! Una noche, cuando los misteriosos ruidos comenzaron de nuevo, Maggie junto a su madre intentó comunicarse con esta fuerza espiritual. Dijo: «Haz como yo». Y comenzó a contar y aplaudiendo al mismo tiempo. Su madre se sorprendió cuando escuchó que el fenómeno respondía al mismo ritmo. Ella aplaudía y se escuchaban así los ruidos en la casa. La señora Fox desafió al ruido, pidiéndole que respondiera con la cantidad de golpes de la edad de cada una de sus hijas. El fenómeno respondió correctamente cada una de las edades, e incluso la edad de Emily, que había muerto cuando chica. En ese tiempo la gente moría. Chico. Claro, hoy en día la gente no muere. No, se morían hacia los antes de cumplir 15. Ah, ya. Y después antes de cumplir 30. Le preguntó si era un ser humano quien hacía estos ruidos. No se escuchó sonido de vuelta. Luego preguntó si era un espíritu. Si es así, que golpeara dos veces. Inmediatamente se escucharon dos golpes. Maggie y su madre continuaron entrevistando al espíritu, que por medio de varios golpes reveló que había sido asesinado en la casa años antes y había sido enterrado en el sótano. Maggie y Kate podían comunicarse con los espíritus, aunque curiosamente Kate nunca estaba presente cuando Maggie hacía las preguntas. Oh. Su madre estaba sorprendida y pronto la familia invitó a los vecinos a presenciar el fenómeno. En un tiempo sin internet o Netflix, que el vecino te diga que vengas a escuchar ruidos misteriosos debe haber sido como ir a ver un nuevo episodio de Magnum o Lost. Claro, era juntarse a ver Game of Thrones el domingo en la noche. Claro, la cantidad de curiosos visitantes fueron aumentando cada día. Lia, su hermana mayor, que estaba casada, no vivía con ellos, vio una oportunidad y ayudó a sus hermanas a ganar dinero con sus demostraciones. Les creó una cuenta en Patreon. Lia les ayudó a convertir su extraña habilidad en una carrera como mediums, que se extendería por el resto de sus vidas. Durante 40 años, las hermanas Fox, precursoras del espiritualismo, sorprendieron al pueblo e inspiraron imitadores. Cientos de creyentes acudían a rituales llamados seanzas o seances, donde mediums en cuartos oscuros invocaban espíritus. Era como el minuto feliz. Era la actividad que había, que es como ir al cine. No había cine. Como ir a los Nickelodeon, se llamaban unos cines que uno ponía un nickel, así de 5 centavos. Y ponía la cara así y hacía rotar una cosa y se veía como una animación. ¿Eso se llamaba Nickelodeon? Sí. Nickelodeon, sí. Ah, eso, como el canal de... El canal tomó ese nombre, sí. Ah, qué excelente. Eso era el entretenimiento. La práctica se esparció por el mundo e incluso fue tomada en serio por algunos intelectuales en algún momento. 40 años más tarde, en 1888, Margaret admitió que todo había sido un invento. Cuando chicas, para bromear con su madre, que era muy supersticiosa, habían atado una manzana a una cuerda y la dejaban caer de la cama mientras pretendían dormir. En ese tiempo, como que las casas todos dormían en la misma habitación. Ya. Luego Kate ayudaba haciendo ruidos y respondiendo por los supuestos espíritus. Pero de todos modos, la práctica se había esparcido y fue el inicio de una nueva religión llamada espiritualismo. Ajá. Y al igual que muchas religiones, a nadie le importaba si era un fraude o no, mientras les diera algo para creer. De todos modos, es interesante notar que el ingenio de las hermanas mediums y cómo fueron mejorando su acto. Las hermanas Fox pensaron trucos para mejorar la ilusión y comunicarse con los espíritus. Golpeaban el piso con los pies y tenían un truco para hacer levitar las mesitas. De haber sido como con las rodillas. Como, claro, o con cuerdas, me imagino, ¿no? A lo mejor no era ni tan complicado. No, ¿tú crees que no? ¿Ah? Como que la golpeaban así con los pies y la gente se lo tragaba. La levitaban con la rodilla y ya. Claro, deben haber usado cuerdas y cosas así simples, palancas, qué sé yo. Y eran generalmente mesitas chicas. Los participantes se sentaban alrededor de la mesa con sus manos sobre ellas y los espíritus se comunicaban, haciendo ruidos o moviendo la mesa. Respuestas sí o no eran simples, pero deletrear un mensaje más largo, haciendo ruidos, era tedioso y tomaba mucho tiempo. Era como código Morse. Claro, ojalá el fantasma se llamara Alex en vez de Christopher. Las hermanas Fox descubrieron que si los espíritus podían mover una mesa, seguro podían mover algo más pequeño y fácil de manejar. Ah, elemental, mi querido Watson. Claro. Pero obvio que ellas podían. Obvio que si el espíritu tiene esa fuerza y ese, claro, además y que puede mover algo más chico. Eso. Si abre y cierra puertas, ¿por qué no va a poder mover un vaso, por ejemplo, arriba de eso? Una sugerencia fue hecha simultáneamente en Estados Unidos. Esto estaba como de moda en todos lados, entonces es como bien difícil saber quién inventó lo que sigue. Ocurrió como simultáneamente. Esto fue después del boom de las hermanas, me imagino. Esto fue en el medio del boom de las hermanas. Ya. En 1853. En 1888 fue cuando la hermana dijo que era falso. Así que en este momento todos creían que era verdad. Bueno, los que creían en esto. Una sugerencia fue hecha simultáneamente en Estados Unidos y Francia en 1853. Un espíritu pidió... que un lápiz fuera atado a un pequeño canasto, del porte de una taza, un canastito así como una taza. Oye, y el medio... Según lo que hemos visto, los espíritus son bien exigentes porque siempre están pidiendo cosas. Pero es que imagínate que tú eres un espíritu y van y tienes que deletrear golpeando una mesa, así como súper lento. Como, por favor, por favor, hazlo más fácil. Y les explico cómo hacerlo más fácil. Oye, pero pensando así un poco más, yo estaba pensando mientras me contabas de que iba a ser el episodio, que por mucho que sea falso y la gente sepa que es falso, como que juegan con esto de hablar con un ser querido que está muerto, sí, que acaba de fallecer, entonces es súper sensible. La gente está en una es un tema delicado, entonces sí, la gente está en una posición de creer. Y falta, por ejemplo, en una familia de cuatro, si hay uno que quiere creer o hay uno que quiere tratar o quiere ver cómo es muy fácil arrastrar a todo el mundo a participar de una sesión de espiritismo, de así pasó. Un medium y cosas así. Sí. De hecho, y la mayoría... Hoy en día, pues, la gente que se va a ver la suerte, esa gente se aprovecha de personas que están así como en duelo. Ajá. Entonces están como más abiertas. Pero es una vergüenza que les traten de sacar plata a esa gente. Que les traten de abusar y robarles dinero, haciéndoles creer algo. La posición de los médiums generalmente es como que les dan paz a esta gente, les ayuda como a superar. Entonces, un espíritu pidió que un lápiz fuera atado a un pequeño canasto, como del porte de una taza. Luego el médium ponía los dedos en el borde del canasto y el espíritu guiaría la mano para escribir el mensaje en una hoja de papel. Este canasto con un lápiz dio origen a la planchette, que era como una madera delgada en forma triangular, así como, casi como de corazón, con redondeada los bordes, suspendida en la parte de atrás con dos soportes o a veces con rueditas. y adelante con un lápiz insertado en un agujero. Entonces tú movías la planchette y dibujaba en un papel, claro. Dibujaba en un papel y como tenía ruedita era fácil de moverla. Él o las medium descansaban los dedos sobre la planchette, porque esta planchette ya se podía usar solo. Y el espíritu la guía para hacer dibujos o escribir en una hoja de papel. Vamos a poner en peorcaso.com/92 una imagen del resultado de esta escritura automática. El espíritu era como ingeniero o arquitecto para diseñar ese... No, el espíritu lo que diseñó fue el canasto con un lápiz amarrado. Lo otro fue una... Claro, una, esto es como la misma que puede ser francesa. Claro, que inventó aquí. Entonces hay una forma fácil de poner un lápiz que escriba y fácil de moverlo. Se dio cuenta que era más fácil. Claro. Pucha, el espíritu podría haber hablado con los otros espíritus. Y les podría haber dicho, pero esto se esparció y las planchettes se hicieron populares. La planchette es el directo ancestro de la tabla Ouija, pero no tenía tabla, era solamente la planchette. Era como, viene como la palabra plancha, porque tiene como la forma de una plancha. Sí. Yo me imaginé como la misma puntita de la Ouija, pero claro, con rueditas y un lápiz en el medio. Un poco más elevada y un lápiz en el medio, claro. Quedaría como un compás. Claro, es como cuando amarras el lápiz a un compás. Sí. Tenía un tornillo que se ajustaba y apretaba el lápiz. Mientras tanto, otros comenzaron a experimentar con otros métodos un poco más complicados, con máquinas que ayudaban a los supuestos espíritus a deletrear sus mensajes sin necesidad de golpear la mesa. Un fabricante de relojes norteamericano inventó una máquina para comunicación con espíritus que parecía como la cara de un reloj redonda, con números de 0 al 9 y el alfabeto deletreado alrededor, y la respuesta sí o no. Sí o no y no sé. Otro inventor mejoró el diseño incluyendo una palanca que el medio empujaba levemente y hacía girar la aguja del reloj. Tenía como dos palancas, era como un plato así circular. Ajá. Con las letras y los números alrededor, la aguja que se giraba. Y dos palancas que la gente podía poner. Y si tú te cargabas en el centro, como que la aguja se movía. ¿Sí? Era como una balanza. Claro, una especie de balanza. Claro. Una especie de balanza. Entonces, dependiendo de cuánta fuerza ponía la gente, se podía mover la aguja, claro. Yeah. Y este se llamaba el espiritscopio. Espiritscopio. Habían algunas máquinas que cabían sobre una mesa. O sea, esto tú lo podías poner sobre una mesa. Pero habían otras más grandes que los mecanismos con poleas y cosas. Era la mesa en sí. Tenía un montón de cosas y mecanismos que hacían girar el dial. Es súper complicado. O sea, era una mesa especial con... Claro, la mesa era especial. Exacto, sí. Y súper complicado. Y totalmente innecesario. Había otra máquina llamada Pito o Fito. P-H-I-T-O. Fito, el lector de pensamientos. En estas dos personas se sentaban, sostenían las perillas. En los supuestos espíritus guiaban para hacer girar un puntero, también como un reloj. Ese era el que te decía yo, que la gente apoyaba las perillas. Fito, el lector de pensamientos. Entre todos los artilugios, lo que ganó más fama fue la simple planchette, que inició su popularidad en Francia, luego en Europa y el resto del mundo. La gracia de la planchette, aparte de ser económica, compacta y barata de fabricar, era que no requería la asistencia de un medium para funcionar. Cualquiera podía comprar una planchette y usarla en su casa. Se vendieron cientos de miles por todas partes. Y dejó a los mediums sin trabajo. Claro, porque ir a una sesión de medium es caro. Más barato comprar una planchette. Sea su propio medium. Eso es un medio de ser tu propio medium. La planchette que sostenía el lápiz fue usada al principio para lo que se llamaba escritura automática. Voy a citar desde los lugares más ocultistas de Wikipedia. La escritura automática o el fluir de conciencia es el proceso o resultado de la escritura que no proviene de los pensamientos conscientes de quien escribe. Es una forma de hacer que aflore el inconsciente. El resultado en un papel son líneas, vueltas y recovecos que supuestamente los espíritus guiando la mano del practicante podían revelar mensajes del más allá. Uh-huh. Era cuestión de interpretar los garabatos. Parecía una E, a lo mejor esta es una E, le, como vueltas. La planchette era un adelanto sobre el sistema de golpear la mesa, perdón, de hacer que los espíritus golpearan la mesa. Ajá. Pero aún así, descifrar las escrituras en el papel era complicado. Existían también, y a lo mejor el papel en ese tiempo no era muy barato. No era como que, ah, voy a comprarme una resma a la esquina. A la farmacia. Claro. No, en ese tiempo en la farmacia no vendían papel. Pero vendían tampoco vendían el tónico número 35 del Dr. Pinkle. Solamente las que estaban ligadas con el... No, todavía no. Estamos muy antes. No. Sí. Hay que esperar unos años más. Existían también los diales como relojes. Así que no pasó mucho tiempo en que a alguien se le ocurrió combinar las dos cosas. Totalmente revolucionario. Letras preescritas. Oh, preescritas. Armando, ya vienen escritas. Esto es como el celular. Oye, vamos a juntar una cámara fotográfica con un teléfono. Y hacer un celular. No. Pero ¿cómo? Increíble. Fue totalmente revolucionario. Las letras ya venían preescritas en un tablero. No, ya no tenías que escribirlas tú. Claro, y las podías rehusar siempre. Es que es bueno porque si el fantasma no te entiende la letra, por lo menos viene una letra bien escrita. Exactamente. Bien escrito, sí, grande, sí. Bonito. En hace pocos días atrás, un par de semanas, vamos a tirar la noticia después. Hicieron la Ouija más grande del mundo en Salem, Texas. Y el encargado de dibujar las letras y todo era un tatuador, un artista tatuador famoso. Qué excelente. Sí, qué bacán. Pueden pararse así como 6 camiones así de 16 ruedas con trailer arriba de la tabla. Nah, ¿tan grande? Sí, súper grande, sí. Como 8 personas se pueden poner alrededor de la planchette. La planchette es como el porte de un automóvil. ¡Ah, qué excelente! ¿Y se mueve? La única forma de... Sí, o sea, hartas personas lo pueden mover. Y la única forma de contactarse con los dioses antiguos. En 1870, algunos espiritualistas llevaban el alfabeto y letras escritos ya en tarjetas o tableros. Tal vez fue una manera también de ahorrar papel. Sin duda, este método era más ecológico. Para 1886, claro. Menos trabajoso también. Claro, sí. No, y aparte que te da un estándar distinto, porque si llega con un maletín y saca un armado, ya está todo así como bonito. Y además eso tiene como, lo puedes adornar con solcitos, sí, y luna. Y le pones cosas, la tabla Ouija ahora. Exacto, y chiches. En una de esas había gente que lo tenía como en un tablero de ajedrez, ¿sabes? Ese tablero de ajedrez. Claro, como un maletín. Claro, como un maletín. Entonces, eso te da estándar. Como... Claro, y además algo que tú puedes comprar y vender. Además de eso. Es un producto ahora. Es distinto cuando tú tomas un medium que llega y te dice, oye, ¿tienes un papel y un lápiz para hacer claro, tu no, claro, a otro que llega y pone una cosa arriba de la mesa. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Si ya tienes una mesa y pongamos las manos acá y te golpea con el pie. Claro, no. Te levanta con la rodilla. ¿Cachai? Claro. Es como... Otro nivel. Sí. Profesional. Claro. Si voy a traer un embustero a mi casa, que sea uno bueno. Claro. Que sea el mejor. El mejor embustero. Para 1886, estos tableros tenían nombre. Tableros parlantes. Cualquiera los podía fabricar. ¡Qué horrible! Pero así se llama, el talking board. El tablero que habla. ¡Ay, el tablero que habla! El tablero hablador, sí. De talking board. Tablero parlante. Suena mal en español. A lo mejor es porque no estamos muy acostumbrados a escuchar esa frase. Puede ser. Es que parlante para nosotros es el amplificador. Claro, imagino un tablero con uno de esos altavoces, así como gritando en la calle. ¿Te acuerdas que había en la radio tenían los equipos, las radios antiguas, era la radio y los dos parlantes, po? Para mí esos eran los parlantes. Claro. Es por donde sale la voz de la directora en el colegio. Ah, claro, sí. Eso se llaman tableros que hablaban. Tableros hablantes. Cualquiera los podía fabricar en su casa con una navaja y un marcador, o con pintura. Jugando con ellas entre dos personas, luego de hacer alguna pregunta, pronto la planchette o marcador comenzaba a moverse. Las dos personas podían pensar que la otra era la que estaba haciendo el movimiento, y igual que hoy en día muchos lo hacían para divertirse y otros más supersticiosos se sorprendían más con los mensajes del oráculo, que presentaba y provenían de seres queridos o muertos, o eran augurios del futuro. Depende de lo que tú querías hacer con ella. Claro. Otros pensaban que el tablero parlante era peligroso o maligno, pero no muchos en ese momento. Por ese tiempo un periódico contó sobre una familia que se había obsesionado tanto con el tablero parlante que el padre de familia lo había quemado. En este momento fue como cuando salieron las consolas, y las primeras Nintendo que eran satánicas y malignas. Dragon Ball Z, ese video de Dragon Ball Z. Sí, Yu-Gi-Oh, las cartas de Magic. Claro, son todas cosas satánicas. De todos modos, el tablero seguía ganando popularidad hasta que una fábrica de juguetes produjo una versión para la venta. Incluso le enviaron uno al presidente de Estados Unidos, que era Grover Cleveland. El presidente en ese tiempo respondió: reconozco con agradecimiento el tablero parlante que me han enviado como regalo de matrimonio. Lo acepto como prueba de un sentimiento amable y de amistad, y puedo admirarlo por su ingenio. Pero no creo que pueda probar inmediatamente sus poderes para revelar el pasado y pronosticar el futuro. En ese tiempo los políticos eran como más decentes. Claro. Hablaban un poco más cordiales. Una persona, Elías Bond, se le ocurrió presentar una versión que llamaba Ouija, o tablero de la suerte egipcio. Porque en ese tiempo también estaba de moda lo egipcio y las momias y todo lo misterioso venía de Egipto. Así que medicina egipcia, todo egipcio era como místico. Claro, la gente, en vez de invitarte a tomar un vino, te invitaban a abrir una momia. Claro. Egipcia. Y lo describía como un juguete o juego en la que dos personas se podían entretener haciendo preguntas y obteniendo respuestas según las letras del tablero, que el tablero indicaría como con la planchette. Esa era como la descripción de la Ouija. Y esta fue la primera Ouija, con nombre Ouija, que salió. Que es una... La Ouija es un tablero parlante. Y hoy en día es el único tablero parlante que todavía se vende o existe o conocemos. Pero había muchos. Entre los diseños que estuve mirando, hay uno que me gustó harto. ¿Viste que en la Ouija las letras están escritas como en dos líneas? Sí. Las letras estaban escritas como en dos círculos, uno al lado del otro. Entonces es como mucho más ergonómico, porque cuando tú juegas Ouija, como que la planchette tiende como a girar buscando una letra. Entonces la planchette puede girar con las letras que están en círculo. Entonces es mucho más fácil como llegar a las letras que recorrer la planchette, la tabla completa, ¿me entiendes? Claro. Sí. Ese diseño me gustó, pero vi una foto nomás de uno que parece como las letras en forma de 8. Ajá. Su patente de 1890 dio popularidad al nombre Ouija para referirse al tablero parlante. El término es hoy en día propiedad intelectual de Hasbro, la misma empresa que fabrica el juego Metropolis, juguetes Transformers. O a lo mejor tú lo conoces por Mi Pequeño Pony. Claro. Creo que Hasbro tiene... Wizard of the Coast. Magic the Gathering, Pokémon, D&D. ¿Eso es Hasbro? Sí, Hasbro compró Wizard. No, ¿en serio? Sí, hace tiempo. Sí. D&D es de Hasbro. Parece que Hasbro tiene tiene los derechos de Star Wars también, ¿no? Hay un documental súper interesante en Netflix que es de Toys. Ah, los juguetes que nos hicieron. Que nos hicieron. ¿Los viste todos? No todos, pero... Además, el de He-Man me gustó. Pero es que el de He-Man tiene ese episodio dentro de ese y tiene un capítulo y tiene un documental de He-Man. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bacán. Pero es buena esa serie, me encanta. Me encantó. Algunos episodios medio fomes que no. Barbie. ¿A quién le importa? Pero es que es para todo. Uno de los juegos más populares de Hasbro y uno de los juegos más populares del mundo es el Monopolio. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama en español? Monopoly. En Chile había una copia que se llamaba La Gran Capital. Pero eso no es de Hasbro, era como una copia. Ese juego es súper popular y durante la Segunda Guerra Mundial la Cruz Roja hizo como un contrato así y le podían mandar así como paquetes a los prisioneros de guerra en Alemania, ajá, por ejemplo. Entonces, entre las cosas que les enviaban, que eran como comidas, cartas o lo que sea, eran juegos de mesa, así como para que se entretuvieran, juegos de cartas, un Monopoly, y les mandaban los Monopoly a los prisioneros. Ajá. Y los alemanes dejaban que jugaran Monopoly. Pero habían unas ediciones de Monopoly que eran especiales. Tenían un puntito en uno de los recuadros, un puntito rojo que se podía identificar. Tú abrías el tablero, tú lo abrías y adentro del tablero había mapas, limas, compás y dinero también para escapar. Para escapar y el mapa te da una guía de escape. Qué genial tener una de esas ediciones. No, deben existir más. Deben existir, pero ¿quién la va a romper? ¿Por qué como que romper el tablero para poder ver el contenido secreto? Estos son un tablero grueso, po, ¿no? Son más o menos gruesos, de cartón grueso. Es que para poner mapas, brújulas y todo eso. Sí, debe haber sido bien delgado, pero contenían todas esas cosas ocultas en el tablero. A lo mejor las piezas tú las unías y las convertías en pistolas. Tenías que armar mandaban el compás desarmado. Así, claro, las piezas tú las ponías y se armaban un compás. No, todo venía como en el tablero en sí, que había que romperlo y tenías las cosas secretas. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Sí. El nombre Ouija es una combinación de dos palabras en francés, que es oui, y del alemán ja, que significa sí. ¿Te imaginas que uno de los soldados que era prisionero era un coleccionador y le llegaba una de esas? Ah, claro. Y era como, no lo voy a romper, no. Y los compañeros decían, no lo voy a abrir. Va a perder su valor original. Claro, vamos a salir de acá igual. Claro, vamos a salir de acá igual. O que alguien haya recibido una de esas y no haya sabido identificar. Que no había, además que pudieron haber, yo no sé. Pero y estuvo jugando Monopoly y su libertad está todo el tiempo ahí con él. Tienen un punto rojo en una de las casillas. Parece que la casilla del estacionamiento tiene un puntito rojo. Es como la forma de poder identificarla. Entonces a lo mejor una forma de poder encontrarla es que alguien la venda una edición antigua de la guerra que no sabe que es una edición especial. A lo mejor esa es una forma de conseguirla barata. ¿Tú viste fotos de eso o lo leíste solamente? Hay un video de un tipo que compró una, pero no le llegó la edición especial. Así que la muestra igual, pero no es especial. Y cuenta la historia. Y después me acordé de eso, así que busqué más detalles en internet sobre eso. Y ahí vi que era la Cruz Roja la que las mandaba. Pero eso es nomás. O sea, no hay nadie que efectivamente tenga una de esas ediciones. En YouTube, además que debe haber algún video, no busqué para verlo. Pero puedes ver fotos en internet. Vamos a dejar algunas en peorcaso.com. Entonces el nombre de la Ouija es la combinación del francés oui, que significa sí, y el alemán ja, que significa sí. O sea, el nombre de la Ouija es sí. Y hay otra historia que dice que el nombre fue revelado por el mismo tablero. Si alguien le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la Ouija deletreó la palabra Ouija. Y se lee Ouija. En inglés le dicen Ouija. Ouija board. Pero es Ouija. Sí. Y en el tablero dice que se pronuncia Ouija. O Ouija en inglés. Bueno, la Ouija se hizo tan popular que sobrepasó imitadores, incluyendo el tablero de las brujas, que era otra versión. Ah, perdón. El tablero de las brujas fue el que le mandaron al presidente. ¿Estáis leyendo algo, otra cosa? No, estoy mirando aquí. Estás buscando el tablero. Sí. De Monopoly. Sí, perdón. Qué demasiado curioso. Ya, búscalo. Estoy buscando ya no lo encontré. No sé, ya terminé de buscar. Solamente tiene ediciones. No, busca Monopoly. No encontré muchas fotos detalladas, así como viendo el tablero. No, pero pide algunas fotos donde el tablero y se ve el mapa. Solo hay Monopolys de Segunda Guerra, así como temática Segunda Guerra, pero no hay ninguna. Seguramente ya no está muy documentado porque era durante la guerra era una cosa como espionaje, entonces no creo que hayan como que, tomémosle fotos y publiquémoslo en el periódico, que estamos haciendo esto. No, es la idea que nadie supiera. Así que si tienes algún tablero de Monopoly en la casa, rómpelo y cuéntanos si tienes algún mapa dentro. Lo siento, ya, dale. La Ouija se hizo tan popular que sobrepasó imitadores, incluyendo el tablero de las brujas, que el tablero de las brujas fue la versión que le mandaron al presidente. Ajá. Esa compañía confesó que no podía competir con la magnífica Ouija y se retiraron del mercado. Ah. Pero otros demandaron a Bond reclamando que él no había inventado el tablero. Hubieron un montón de demandas, casos legales para evitar que otros vendieran el tablero, tableros similares. Bond también, que es el que había patentado la Ouija, trató de demandar a otros y un montón de problemas. Pero no es necesario inventar algo para ganar dinero. Un empresario llamado William Fult trabajó en el diseño de la Ouija original para mejorarlo y obtuvo los permisos exclusivos para fabricar el tablero. Él fue el que realmente hizo famosa la tabla Ouija que conocemos hoy. Fult ganó millones junto a su familia, que controlaron el producto durante 6 décadas. O sea, eso es lo que hacían. Hasta 1966, cuando el hijo de William Fult ya de edad decidió vender la compañía del juego de tableros a Parker Brothers. Por ahí vi que por $1. Ah, no te creo. No creo, porque ganaban millones, sí. Pero son de Parker Brothers. Cuando a Ford le preguntaron si creía en la tabla Ouija, se reía y decía que no era espiritualista. Para él era solo un producto y una historia comercial de éxito. La patente de la tabla la describe como juego de salón y funciona a través del movimiento involuntario de los músculos de las manos de los jugadores. A menos que sea movimiento a propósito. Además que están jugando un montón de amigos y uno se le ocurre moverla y los demás siguen. Ese es el juego. Sí, siempre hay un Armando en el grupo. Esas un Christopher, cosas para traumar a los Christopher del grupo. Pero porque yo estoy seguro que si nosotros jugáramos eso, tú ibas a mover la cuestión y te decía, Armando, estás moviendo. Tú me ibas a decir, yo no estoy moviendo nada, Christopher. No, tú la moverías y dirías solo. Mira cómo se mueve solo. Y así como, claro. No, está moviendo solo. Tú la moverías y dirías eso. Eso es lo que diría alguien que la mueve. No. Vamos, un día que venga Christopher, vamos a grabar en video una sesión de espiritismo. Y vamos a contactar a Lovecraft. Okay. Vamos a poner en video para que la vean. Estoy seguro que si contactáramos a Lovecraft, nosotros le preguntáramos, ¿estás ahí? Él nos respondería así como, tal vez. Tal vez. Quizás. Claro. Él tenía un sentido de humor muy característico. Particular. Sí, probablemente nos iba a agarrar para el deseo. Pero mucha gente pensaba que era una forma real para contactar espíritus. Y para el final de la Primera Guerra Mundial, muchos lo usaban esperando contactar a sus seres queridos que habían muerto en la guerra. ¿Viste? Te dije que lo iban a agarrar por ahí. Por muy simple que era la fabricación del tablero, para Navidad de 1919, costaba encontrarlo en las tiendas. Porque el stock ya no daba abasto. Una tienda de Nueva York anunció que la demanda había aumentado en un 500%. Chucho. Sí, o sea, perdón, si la tabla Ouija hubiera sido inventada hoy en día, cada año saldría así como la tabla Ouija 2, la tabla Ouija Excel, la tabla Ouija 8S Plus. Para 1944, final de la Segunda Guerra Mundial, la ansiedad de nuevo hizo que la gente se fijase en la tabla Ouija. Durante la recesión, la gente se suicidaba cuando inició la recesión en Estados Unidos, y también la tabla Ouija fue usada para contactarse con esa gente. La gente se tiraba de las ventanas. Es horrible, sí. Un montón de gente se tiraba, se mataba, se daba tiros. Uh-huh. Igual en el 67, durante la guerra de Vietnam. En 1967 se vendieron 2 millones de tablas Ouijas, momentáneamente haciéndola más popular que el épico Monopoly. En un momento, Parker Brothers declaró que el tablero no era un juguete, era en realidad una herramienta para mediums aficionados. No era un juguete, no era un juego. Conveniente. Pero en realidad eso fue para que le cobraran menos impuestos como juego. Porque como juego era más caro, pero si no era un juego, era más barato. Y apelaron a la Corte Suprema, pero perdieron. Trataron de pasarla por no juego. Y bueno, y de aquí la tabla Ouija empezó a ganar, a perder su reputación. No. Sí. Su credibilidad empezó a... A decaer. Empezó a decaer la credibilidad de la tabla Ouija. Sí. Yo puedo así como adivinar por qué. Sí. Aficionados. ¿Aficionados? Esto es culpa de los aficionados. Ah, echaron a perder el negocio. Charlatanes a medias y charmatales de baja calaña que hacen que productos de buena calidad tengan una dudosa reputación. Sí. Exactamente. Puede ser. Vamos a ver también cómo fue ligada con algunos crímenes. La tabla Ouija fue manchada con sangre. Pero antes queremos agradecerle a los Patreons. ¿Eso? Así es. Porque gracias a ustedes es que podemos hacer peor caso. Y esta semana le agradecemos a Eduardo Saavedra, archivista de Tomos Prohibidos, que nos mandó un mensaje. ¡Bravo! Dice Eduardo, buenas chicos, nada más que agradecer. Por ustedes, mi señora y yo nos sentimos más en casa al estar lejos de Chile. Vivimos en Estados Unidos, en Rhode Island, donde está Providence. Desde principios de este año y estamos tan preocupados como ustedes por la situación del país. Les envío un abrazo y que sigan así. Realmente es muy divertido escucharlos hablar de temas a la altura de mi ñoñez. También un saludo a todos los chilenos que están pasando por estos momentos difíciles. Nosotros aquí sentimos frustración e impotencia. Nos queman las ganas por ir a ayudar o unirnos a las protestas de la gente. Se agradecería si en el saludo agregan a mi señora María José Guevara Coté. Ella pasó de ser una arrécima podcast hater. Escucharlo todos los días camino a la pega. Ja. En fin, si necesitan algo por acá, no duden en pedírnoslo. Saludos. Saludos. Creo que ella nos mandó un mensaje una vez. ¿Ah, sí? Sí, de hecho... ¿Decía si no los odios? Ella, odio los podcasts, cállense. No, nos mandó un mensaje y nos habló de él. Me parece que lo leímos al aire y nos contó que estaba en Rhode Island. De hecho. Ah, ya, ya. Bueno, sí. Le mandamos un sticker, así que sería genial ver el sticker en la tumba de Lovecraft. Claro, si no está muy lejos de Providence. Sí, pero nuestro sueño es ir un día a Providence, ¿no, hermano? Sí, un día iremos a Providence. Gracias, Eduardo. Para los que no saben, en Chile hay una crisis política en este momento. Hay un montón de gente descontenta por cómo está funcionando el gobierno y están solicitando cambios drásticos. El gobierno pareciera que estuviera dando la mano, pero no es suficiente. Mm-hmm. Así que ayer, por ejemplo, se juntaron en el centro de Santiago como, dependiendo de las noticias, entre 850.000 y 10 millones de personas. Pero se veían así como más de 1 millón de personas. Sí, se veía harta gente. Así que son demostraciones pacíficas, lo cual da gusto ver. Así que ojalá que todo salga bien y funcione para mejor y suerte. Si vas a ir a las protestas, anda al baño primero. Claro. Y suerte para las familias, me da pena la gente que no puede trabajar porque todo está alterado y hay un montón de problemas. Así que le mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo para todos y mucha fuerza. Hoy en día la tabla se continúa vendiendo entre los juegos de tablero en jugueterías y supermercados, porque tú acá puedes ir al supermercado y la encuentras ahí. Y hay ediciones especiales, por ejemplo tengo una de Stranger Things. Ah, sí, sí. Porque es de Avro, así que cualquier cosa que salga, así compro la edición de los Transformers. De Mi Pequeño Pony. Hay una rosada. Ah. Entonces siempre están sacando como ediciones nuevas, porque hay gente que las colecciona. Y valen así como 10 o 15 dólares. Ah, es barato. Claro. Tengo un par, así que ahí los voy a mostrar después en un video. Y la de Stranger Things no la he abierto, la voy a abrir en un video. Oh. Para que veamos. Y te vas a dar cuenta que venía incompleta. Ojalá que no. Bueno, no es mucho, o sea, son dos cosas. Claro. La tabla y las instrucciones vienen en la tapa, me imagino. Las instrucciones vienen en la parte de atrás, sí. Ah, ya. Ahí te la voy a mostrar. Bueno, al menos esto en Estados Unidos. No sé, en otros países debe ser difícil encontrarla. Más encima hoy en día con toda la infamia que tiene. No creo que se encuentre. Pero a lo mejor me causa curiosidad, me gustaría saber si es que en algunos otros países hicieron así como versiones de... Hay una versión de la tabla Ouija en Argentina, o en Perú, o en Colombia, no sé. Así que si alguien sabe de eso, cuéntenos. Eso me interesaría harto saber, con una foto. Ediciones locales. Versiones más... ¿No hay ninguna con vaso? ¿Con vasito así? Sí, te voy a contar una historia que se usaron vasos. Puedes usar un vaso. Lo pones boca abajo y lo mueves. Lo dejas así. Okay. Sí. El vaso vacío. Sí, por favor. Si no, desperdicio de alcohol. Claro. Entonces, estos son ítems de colección y las versiones nuevas vienen con temas de películas y cosas de moda. Desde principios de su existencia siempre hubieron algunos que la consideraban peligrosa. Pero no fue hasta 1919 cuando la inocente y modesta tabla Ouija comenzó a ganar infamia. Un libro de ese año, La Nueva Magia Negra y la Verdad sobre la Tabla Ouija, era la verdad que no era verdad. Claro. advertía que el tablero no debía ser tolerado en ningún hogar cristiano o dejado al alcance de menores. Un sacerdote católico en 1920 anunció que la tabla Ouija era una herramienta del demonio. ¡Pero claro que era del demonio! Mientras tanto, espiritualistas pensaban que era una herramienta maravillosa, igual que la mayoría de la gente que la veía con asombro. Pero pronto nada causaría más daño a la reputación de la tabla que el pánico satánico. ¡Ah, verdad! De fines de los 80. Sí, entre los 80 y los 90. El libro de Stoker Hunt, Ouija, el juego más peligroso, fue escrito en esa época, que ahora sabemos que solo fue una histeria colectiva causada por leyendas urbanas. Según cristianos en ese tiempo, seguidores de Satanás estaban raptando y torturando y asesinando a miles de personas. Nada de eso fue verdad, y los únicos que sufrieron en esa época fueron las víctimas de supersticiosos y paranoicos. Ahí tenemos un episodio de Pánico Satánico. Pánico Satánico, ¿verdad? Sí. Además, la música rock, juegos como Dungeons and Dragons y la supuesta tabla. Y la tabla vieja, por supuesto. Sí, el metal, sí. Todo era satánico. Sí. En Chile, me acuerdo, cuando la primera vez Iron Maiden trató de entrar, no los dejaron. Ah, no los dejaron. Era satánico. Sí. Sí. Pero es que fue igual... Fue toda una maquinación eso. Fue totalmente legal. Y al final lo que lograron hacer era que el dueño del local donde iban a tocar negara el arriendo a Iron Maiden. Ah, sí, me acuerdo. Porque legalmente no podían dejarlos entrar. Y no tenían dónde tocar. Fue toda una maquinación. Parece que el obispo llamó al... Claro, el obispo llamó a un tipo encargado y se encargó de que tiró algunas cuerdas por aquí y allá. Claro, movió algunos hilos. Claro. Unas palancas, golpeó la mesa, subió. Eso, subió la rodilla. Le pegó un rodillazo a una persona en la cara. Eso. Es interesante la historia de Iron Maiden. Búsquenla por ahí, a lo mejor podemos contarla. No da buen episodio, pero podemos, no sé, buscar. Libros como La Tabla Ouija, Una Puerta al Ocultismo, del autor cristiano Edmund Gruss, explicaba algunas de las preocupaciones. Seances, que eran estas reuniones de medium. Uh-huh. Planchette y tableros parlantes eran todos partes del espiritualismo, considerado en ese tiempo como una religión. Los espiritualistas creían que esos eran herramientas para comunicarse con los espíritus de los muertos. Muchos autores cristianos citaban que los mensajes de los espíritus contradecían la creencia cristiana. Y aunque los dos creen en el más allá, cristianos creen que los vivos no deberían contactar a los muertos. Además, contactar a los espíritus era peligroso, ya que podía atraer demonios. Eso es lo que decían. En realidad, lo que pienso que pudo haber pasado era que los cristianos lo vieron como una amenaza, porque el más allá es un misterio en la religión cristiana. Sí. No hay que como que pensar mucho así ya, pero ¿cómo voy a vivir como en una casa, hay departamentos? ¿Cómo funciona? No hay que pensar esas cosas. Entonces, llegar a poder comunicarse y poder hacer preguntas de cómo es el más allá o qué es lo que están haciendo, yo creo que ya... ¿La Ouija es para comunicarse con gente en el más allá o es para comunicarse con fantasmas que están en el lugar La Ouija es todo lo que tú quieras que sea. Okay. Originalmente, el tablero parlante es el tablero el que te responde. Es como ese juguete que es como una bola 8. No Ajá. sé si lo has visto, que tú lo mueves, sí, y como que hay un dado adentro que se gira y te da una respuesta. Sí. Ese en sí es el oráculo. No es que se esté contactando con una entidad espiritual. Ajá. Entonces, de a poco la tabla Ouija se fue convirtiendo desde ser el oráculo en sí a ser un medio de contacto para lo que tú quieras. Espíritus, ver el futuro, que la tabla Ouija te diga el futuro, y demonios. Porque tal vez ángeles, lo que tú quieras que sea. A mí lo que me causa la sensación es que el cristianismo no quería que esto se propagara de alguna forma, porque la única cosa con la que podrían estar haciendo contacto a través de la tabla es con demonios, porque el espíritu de la persona no queda en la tierra y no hay cómo comunicarse con ella. Entonces, lo que ellos querían hacer era, decían que era diabólico, porque los demonios van a mentir y van a decir que son la persona querida, que se hacen pasar. Exacto. Entonces te hacen creer que son... Y como esto era una especie de religión, le estaban quitando adeptos a la religión cristiana. Sí, sí, sí. Porque la gente, en vez de buscar respuestas en la iglesia y en Dios, iban a buscar respuestas y consuelo en la tabla Ouija y en los medios. La tabla que costaba $15. Eso. Claro. Entonces, claro, empezó a ganar mala reputación. La tabla Ouija era solamente diversión, sin ningún peligro, hasta que resultaba peligroso. Y no porque pudiera servir para contactar a algún espíritu maligno o demonio, sino que era un riesgo creer que los mensajes de la tabla podían ser verdad o lógicos. En el libro La tabla Ouija de Gina Covina, autora pro tabla Ouija, advertía en su libro que debía ser usada sin la noción de verdadero o falso y entenderlo como si fueran sueños, mensajes del subconsciente. La información de la tabla no es confiable, incluso si la información parece detallada o convincente. Un investigador canadiense describe un caso como el de un supuesto accidente en que una persona se había ahogado. La tabla indicaba la dirección del hermano del difunto. Al final resultó que la dirección no existía y el accidente nunca ocurrió. La tabla luego apareció en un montón de películas de terror, siendo la más famosa El Exorcista. Con la tabla Ouija al alcance de todo, incluyendo psicópatas y asesinos, han habido ocasiones en que ha estado ligada con crímenes. Entonces ahora vamos a ver algunas historias de ligadas con la tabla Ouija que pudieron haber resultado en daños a las personas. Oklahoma, 2001. Brian Roach, de 34 años, estaba durmiendo cuando su suegra, Carol Sue Elvaker, de 53, hundió un cuchillo en su pecho causándole heridas fatales. Después de apuñalar a su yerno, Elvaker le dijo a su hija que Brian necesitaba morir. También creía que su nieta de 10 años estaba poseída. Afortunadamente, la hija de Elvaker, Tammy, logró quitarle el cuchillo, pero se quedaron juntas. Las cuatro mujeres subieron a un automóvil y huyeron de la casa. Elvaker estrelló el auto en un intento de matarlos a todos. ¡No! Cuando todos sobrevivieron, Elvaker trató de empujar a su nieta de 15 años al tráfico. Pero no funcionó, así que luego hizo lo único que le quedaba hacer. Oye. Se desnudó y corrió por la mitad de la carretera como una loca. Es un pésimo asesino, no pudo matar a nadie. No, mató al yerno. Ah, verdad, pero yerno. Estaba durmiendo, así que igual fácil. Sí, igual lo agarró por sorpresa, pero el super, resto... No puede ser más fácil, claro. Salió corriendo. Salió corriendo desnuda. Esa es la próxima vez que yo fracase en alguna cosa que quiero hacer. Sí, claro. Si nada te funciona, desnuda, te queda eso. Salió corriendo. Claro. El episodio psicótico se había producido inmediatamente después de que Elvaker había utilizado la tabla Ouija con su familia. Según el asistente del fiscal de distrito Brett Burns, Elvaker, su hija Tammy y sus dos nietas de 15 y 10 años jugaban con el tablero Ouija mientras Brian dormía. La abuela había interpretado el mensaje de la tabla Ouija como que Brian debía morir y que la menor de 10 años era maligna también, como su padre. Cuando un adolescente de 14 años fue hospitalizado por ser acuchillado en Weslaco, Texas, en el año 2012, la policía... ¿Por qué todas las cosas malas de Texas, Christopher? ¿Ah? ¿Por qué hablas cosas malas de Texas? Dijimos que no íbamos a mencionar Texas en peor caso, a menos que fueran cosas buenas. ¿Te acuerdas? Nuestro contrato interno de peor caso, claro, dice que... De censura, el departamento de censura. No, bro. La policía quedó en estado de shock al descubrir que su amigo de solo 15 años había sido el responsable por el crimen. El caso quedó aún más extraño cuando el sospechoso declaró que una tabla Ouija le dijo hacerlo. El responsable y la víctima estaban pasando el rato en la parte trasera de una escuela, cuando las cosas tomaron un rumbo terrible y horroroso. El compañero sacó un cuchillo de 10 centímetros y se lo clavó a su amigo directo en las entrañas. Después lo arrastró hacia un taller mecánico, en donde llamó a una ambulancia. El adolescente de 14 años pasó 3 días en el hospital por heridas en su estómago, en su intestino, pero sobrevivió. Qué horrible muerte. Sobrevivió. Qué horrible sufrimiento. Eso. Yeah. Pero 3 días, pero no fue una muerte, porque sobrevivió. Ya. Yeah. Cuando la policía investigaba la situación, descubrieron que el atacante le dijo al amigo que declarara que había caído en el cuchillo. Así como que se tropezó en el cuchillo. Ah, claro. Así como no, estaba con el cuchillo en el... Es como cuando las mujeres hace que las golpean y no quieren decir. Y dicen, no, si es que me caí. Me caí, exacto. Sí, o sea, claro. El amigo tenía el cuchillo en la mano y se tropezó y cayó arriba del cuchillo. Justo en su estómago. Exacto. Qué cosa. Después declaró que la tabla Ouija le había dicho que lo hiciera. Oh. El portavoz de la policía de Weslaco declaró: él realmente creía que la Ouija le dio instrucciones de realizar el crimen, que su amigo era la causa de sus problemas. Y esa es la parte increíble. Oh, Christopher no va a querer ahora jugar con la tabla Ouija conmigo. Ya no quería, ahora que no menos. No me voy a caer en algún cuchillo. Oye, en la tabla Ouija debería incluir un cuchillo. Yo creo que se vendería mejor. Así no necesito tener otro cuchillo, claro, ir a buscar un cuchillo que venga en la caja. Claro, que ya venga en la caja. Claro, para la gente que la mujer que se también cae. Mató al nuero con un cuchillo. Es verdad. Que venga con un cuchillo. Que... Claro, y con advertencia de cuidado con caer. tengo otra historia. Estas son como noticias de la tabla Ouija. Ouija News. Nathaniel Van Jonah, igual como Jonathan de nuestro amigo de Peor Caso. Ah, verdad, Jonah. Se escribe Jonah. Bar Jonah fue encarcelado en 1999 por secuestrar y asesinar a varios niños a lo largo de su vida. Oh, mira, igual que... Y ahora se dedica a escuchar podcast. Claro, no, está creando su propio podcast también. Es verdad. Después de su arresto, la policía se enteró del obsceno amor que tenía el asesino por la carne humana. Cuando descubrieron sus siniestras recetas, como la llamada niño frito a la francesa. Claro, brazo como humano a la francesa, parmesana. Claro. ¿Cómo se llama este que es sushi frito? Tempuru. Tempura. Claro. Dedo de niño tempura. Claro. un sashimi, pero con una lengua. Sashimi de lengua. Maravilloso. Como Bar Jonah había sido un cocinero, muchos vecinos creían que habría servido carne humana durante las barbacoas que hacía en el patio de su casa. Invitaba a los vecinos. Hacen como actividades que te invitan a los vecinos. Por eso que yo no invito a mis vecinos. Te comes la carne humana solito. Claro. Cuando Bar Jonah tenía 7 años, estaba obsesionado con una vecina, una niñita también. Para tratar de atraerla, le habría contado que él tenía una tabla Ouija en el sótano de su casa que podía predecir el futuro. Entusiasmada para ver cómo funcionaba, la niñita lo siguió. Una vez que estuvieron solos en el sótano, Bar Jonah intentó estrangular a la niña. Afortunadamente, la madre de la niña escuchó los gritos y la salvó. Sin embargo, Bar Jonah no enfrentó repercusiones reales y continuó su comportamiento horrible en su edad adulta, que lo convirtieron en un asesino. ¿Cuántos años tenía cuando hizo eso? 7 años. ¡Ah! ¿En serio? 7 años ya estaba demostrando cosas y a nadie le llamó la atención. Claro, porque... O sea, si estaba estrangulando a la vecina, deberían haber tomado acciones los padres. Oh. Era un psicópata. Lamentablemente, él se puede presentar en la niñez. Qué horrible que tú descubres que... Hay una película, parece así, como que descubren que su hijo puede ser un psicópata. Pero Dexter no es eso. No, es la serie esta de Mindhunter. Ah. No, Mindhunter. Ah, Mindhunter, la segunda temporada, sí. La segunda temporada, ¿te acuerdas? Sí. Que el hijo de uno de los policías... Sí, tiene los trazos. Lamentablemente, el hijo es rarito. Sí. Tenemos más Ouija News. En la noche del 20 de julio de 1987, Knock Van Dank se encontraba conduciendo por una avenida en Orlando. Cuando avistó dos mujeres pidiendo aventón. Una de 16 años, Bunny Dixon, y otra de 18 años, Elizabeth Towne. Eran la verdad satanistas con un plan asesino entre manos. Los novios de las chicas, Anthony Hall y Daniel Bowen, miraban desde los arbustos. Qué lugar tan clásico para esconderse, atrás de los arbustos. Mientras Dan para el auto. O sea, él vio a las chicas y dijo, esta es la mía, voy a dar unos aventones aquí, conversar con un par de chicas. Sí, si tú ves a una chica en la calle pidiendo aventón, generalmente es una trampa, así que no claro, debería parar. Y eran dos, y eran como jovencitas, entonces claro. Él dijo, no, les voy a dar un aventón. Esperaron por el momento perfecto antes de saltar con un arma, asaltando al estudiante de intercambio vietnamita y tirándolo al portamaletas del auto. O sea, por calentín, asaltó. A lo mejor las quería ayudar. Claro, claro. El cuarteto malvado llevó a Dan a un área alejada y usó un cuchillo de manteca. ¡Cuchillo de manteca! Porque la Ouija no incluye cuchillo, ¿viste? El cuchillo de manteca es con punta redonda. Es de punta redonda. Oh, qué horrible. Ah, usaron un cuchillo de manteca. Ay, qué horrible. Para tallar una cruz invertida en su pecho. O sea, más dolor y sufrimiento más, todavía, porque cuesta más cortar. Cuesta más cortar, no se puede cortar, no tiene punta, entonces no. Nada, qué horrible. Nada. No podían agarrar un cuchillo normal, no, es un cuchillo normal de carne. Tallaron una cruz invertida en su pecho. Después le dispararon 7 veces en el torso. Así, sacrificándolo a Satanás. No sé por qué Satanás querría eso, pero está bien. Una vez... ¿Le gustan los vietnamitas? ¿Le gusta la comida vietnamita? Claro, le gusta la comida vietnamita. A mí me gusta. Está un vietnamita. Una vez que el grupo fue capturado, le dijeron a la policía que estaban cumpliendo los deseos de un fallecido niño de 10 años llamado David, comunicándose a través de una tabla Ouija. David, supuestamente, le dijo a los jóvenes que debían robar a alguien, robar el auto y huir a Florida para unirse al carnaval de Virginia. ¿Qué? Horrible. Durante el pánico satánico no existían satanistas reales, pero había gente loca y jóvenes como que eran como imitadores que hacían este tipo de cosas. Pero no eran como una organización gigante que mataba gente por miles. ¿Sabes a qué me suenan estas dos cosas? Que era un atraco de verdad y ellos lo mataron por matarlo y después le echaron la culpa a la pobre satanista y a la Ouija. Entonces, como para declarar demencia. Hubieran dicho que hubiera sido bueno que hubieran dicho que David les dijo y David dijo que ese tipo los había matado. Claro. Y después hubieran visto que sí. Pero no. Pero no. Ya tenemos más noticias. Ouija News. En 1994, un corredor de seguros llamado Steven Young fue declarado culpable de asesinar a Harry y Nicholas Fuller dentro de su cabaña. Poco después del veredicto, se reveló que el jurado habría utilizado una tabla Ouija para condenarlo. Los jurados debatieron en Estados Unidos cuando tú tienes que ir de jurado a un caso. El juicio puede tomar varios días. Durante ese tiempo te pagan una estadía en un hotel. A todos los jurados los ponen en un hotel juntos como para protegerlos y no tienen acceso al exterior. No pueden llamar por teléfono, no pueden ver televisión, no pueden influenciarse con nada. Okay. Claro. Entonces pueden conversar entre ellos para debatir el resultado. Entonces dice que los jurados debatieron sobre el caso entre bebidas mientras pasaban la noche en un hotel. Decidieron pedir ayuda a las víctimas utilizando la Ouija. No tenían una Ouija, así que la inventaron y usaron un vaso hacia abajo en vez de planchette para comunicarse con ellas. Después de que se supo que cómo el jurado había decidido, Young recibió un nuevo juicio, pero igual fue encontrado culpable. Oh. Y no le hicieron caso a la tabla. Yo pensé que me ibas a decir, cuando descubrieron cómo lo habían hecho, le dieron un nuevo juicio y ahí sí llevaron una tabla Ouija. Ah, una tabla Ouija de verdad. Claro, no puede ser que estén usando esta tabla Ouija inventada. Claro, no. No, por lo menos hubo razón ahí de parte del jurado, del juez. Pero qué divertido que decidan así. Esas son lo que tenemos en Wiki News esta semana. La Ouija ha confundido varias veces a personas con enfermedades mentales. Puede asustar a los que se la toman en serio. Y pueden ser molestas para quienes están sufriendo por la muerte de un ser querido. Como tú decías, que hay muchas personas que son sensibles, están pasando por la muerte de un ser querido. Sí. Y realmente les gustaría comunicarse con ellos. Especialmente cuando son muertes que quedan como inconclusas. Alguien que desaparece, alguien que es asesinado, o alguien que les hizo algo antes de irse. Entonces, ajá, es bien complicado el asunto. Hay una técnica que usan terapistas que se llama técnica, como técnica de la silla vacía. Ajá. Donde tú vas con el terapista y ponen al frente tuyo una silla vacía y tú te tienes que imaginar que tu ser querido está sentado ahí. Y tú le hablas y tú tienes la oportunidad de poder despedirte de ellos. Es una forma como de cerrar el duelo. El duelo, sí. Sí. Claro, no para hacerle preguntas de dónde está el oro, dónde está la llave de la caja fuerte, ¿cuál es la maldita, cuál es la combinación, password de tu email? Claro. Entonces esta es una forma real que la gente usa y tú te lo imaginas y tú le hablas y te despides de la persona y eso es bueno. Entonces hay mucha gente que puede usar la tabla Ouija de la misma manera, como para despedirse de un ser querido, y eso es totalmente válido. Sí. Pero si tú quieres probar el juego, es una forma en la que puedes experimentar el efecto neurológico llamado idiomotor. Así como el cerebro hace que podamos movernos, manda las órdenes para movernos, mover los músculos, hay una sección del cerebro que también asiste en evitar movimientos o controlar el movimiento más fino. Cuando esa parte del cerebro falla, se producen enfermedades como el Parkinson, donde tú no puedes parar de moverte. Ah, sí. El cerebro no solamente hace que tú te muevas, sino que también que no te muevas. Ajá. Y esa parte que hace que no te muevas, que parece que se llama materia negra, no es perfecta. ¿Materia gris? Ah, no. No, es otra materia. No es perfecta. O sea, igual tú te mueves un poco. Tú no puedes dejar la mano estática, así como 100%. Si fuera una... ¿Cómo se llama esta cosa que están en las tiendas? Como un maniquí. Claro, tú tienes la mano, tú la miras y vas a ver que se mueve un poquito. El efecto se puede experimentar también con un péndulo que generalmente venden con un cristal para usarlo en una pseudociencia llamada radiestesia. Y se supone que con el péndulo se pueden captar vibraciones energéticas del ambiente para guiarte. En realidad, el movimiento involuntario de la mano es el que hace mover el péndulo, girarlo o columpiarlo en alguna dirección determinada. Me imagino. Oye, una nota aparte. Estos cristales, tú vas a una tienda así que venden cristales bonitos, que generalmente son de cuarzo, ¿sí? Pero están como tallados. De repente, no sé, conoces estas piedras que tú las abres y adentro hay un montón de cristales. Ajá. Tú puedes sacar esos cristales y los venden. Todos esos cristales vienen así como de países donde usan esclavos niños para poder encontrarlos. Hay un montón de gente que sufre y muere por recolectar esos cristales, así que no es un comercio que uno debería apoyar, la compra de cristales. Así que siéntate, relájate e intenta dejar tu lado escéptico por un momento, como cuando ves las películas de Marvel. Claro. La gente que cree que la Ouija tiene poderes paranormales encuentra más convincente la ilusión del movimiento de la planchette. Pero aún así, prepárate para recibir mensajes, porque va a funcionar. Pero recuerda que no tienes que creer en ellos. Tenemos algunos saludos y mensajes grabados que nos enviaron, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Camilo O.E., que nos está apoyando en Patreon y es cazador de lo profano. Nos dejó un mensaje, dice: gracias, muy buen podcast, sigan así y fuerza a nuestro pueblo chileno, el cual está viviendo una crisis social. Espero que todos los oyentes chilenos y sus familias se encuentren a salvo, al igual que la familia y amigos de Armando y Christopher. Fuerza, solo nosotros, el pueblo, podemos hacer el cambio posible. Saludos. Bien dicho, Camilo. Y también a Paula Andrea, investigadora del oculto. Muchas gracias a todos por el apoyo. Si este podcast tiene algo de valor para ti, te agradecemos si nos apoyas en patreon.com/peorcaso. Y entiendo que no siempre es posible, así que igual agradecemos un montón si es que compartes el podcast. Se agradece eso. Así que ahora vamos a los saludos/mensajes. Bueno, espero que les haya gustado el episodio. Si tienen alguna tabla Ouija, mándenos fotos. Son ítems coleccionables, por lo menos para mí. Son increíbles la historia cultural que tienen por detrás. Y antes de irnos, tenemos algunos saludos grabados que nos enviaron. ¡Oh! Que quedaron algunos de del episodio aniversario especial, pero cuando quieran, son bienvenidos de mandarnos audio, los vamos a poner en esta sección. Así que, Christopher creo que escuchó uno, pero hay algunos que son de sorpresa, así que los vamos a escuchar ahora. Escuchémoslos por orden de llegada. ¿Ya? Este es uno antiguo que mandó Lucas y Josefa, que me mandaron un email diciendo de que no habíamos corrido su mensaje. Cuando sí lo hicimos, y le mandé un email de vuelta diciendo dónde estaba. Y también enviaron uno que parece que como que no les había gustado cómo había quedado, así que mandaron otro. Pero este no quedó porque lo vamos a escuchar ahora. Uno, dos, tres. ¡Christopher Kovacevic! Ese es el mensaje. Pensé en algún momento ponerlo cuando yo decía Christopher Kovacevic. Y poner eso, pero no lo puse porque te iba a cortar la inspiración para tú decir un saludo o algo. Entendí. Así, ¿no? Expresarte. Mi super inspiración. Mi momento de expresión. Claro. Ese momento de expresión del podcast se lo voy a cortar. El único momento que tiene para expresarse. Ya, ese es un saludo. Así que gracias, Lucas y Josefa. Sí, ponemos sus saludos. Sí, los pusimos. Este es de Carolina Chell. Hola, soy Carolina. Vivo en Santa Fe, Argentina. Los escucho desde hace casi un año y la verdad que me divierten muchísimo. Muchas gracias y feliz aniversario. Muchas gracias, Carolina. Gracias, saludos para allá. Sí. Este mensaje es de Gabriela Díaz. Hola, amigos de Peor Caso. Mi nombre es Gabriela Mendita Díaz y les mando un saludo desde el lugar más perturbador del Estado de México, Santa Cruz Atizapa. Gracias por todo. Bye. Santa Cruz, el lugar más perturbador. Muchas gracias, Gabriel. Oh, muchas gracias. Y ahí este es el último que nos llegó. De Richard Arzamendia. O Arzamendia. Bienvenido y bienvenida al episodio número 92 de Peor Caso. En este episodio, podcastianos adictos a Peor Caso. Quien les habla, Richard Arzamendi, acompañando a Armando Loyola y a Christopher Kovacevic. Desde los lugares más infectados por el virus de Peor Caso. Siempre me imagino haciendo esta intro, así que ahí se las mando. Un saludo especial para Armando, a Christopher y a todos de Peor Caso. Les confieso que soy el fan número uno de Peor Caso. Y mi episodio favorito es el episodio de Rasputín. Y los escucho mientras trabajo. Allá puse acá PNG a más apoyado. ¿Ves? Antes está y te iba a buscar. Y usted y te iba a ver el programa, te apejó ese page siempre. Gosto mucho de manera engrasada que ustedes falan las cosas y yo gosto mucho. Que você siga fazendo o trabalho bom que a gente está fazendo. Um abraço para vocês. Abraço! Entendi, um abraço para ti. Que siga fazendo o trabalho. Para vocês. Para vocês. Muchas gracias. Muchas gracias. En forma bilingüe. ¿Mensajes bilingües valen por dos? No, creo que fue trilingüe porque algo dijo que no le entendí antes del portugués. Yo pensé que era portugués, que no lo había entendido yo. No, es otra cosa. ¿Por qué no se pensó, Richard? No sé. Está bueno el mensaje. Me acabo de acordar. Es que me dan miedo esas cosas, porque me acabo de leer una... Ayer vi un video de un tipo que paseaba unos perritos en Francia y la señora le paraba en francés, le preguntaba cómo se llamaba el perrito y él le decía así como el nombre de el miembro viril masculino en español y era un chileno. Entonces era como esa era la gracia del video. Entonces, como que ahora tengo miedo. Yo cuando mi gato Chochi, que se escapó, cuando nació, tenía los ojos medio cerrados, entonces le decíamos Cho porque parecía como un gato chino. Ajá. Y pensé que era macho. Y después descubrimos, cuando son chicos cuesta ver, después cuando creció vimos que era hembra. Así que como le decíamos Cho, le pusimos Chocha. Pero en Chile parece que significa otra cosa. Así que le cambiamos a Chochi. Sí. Muchas gracias por todos los mensajes. Muchas gracias. Si lo quieren seguir haciendo, son bienvenidos a contacto@peorcaso.com y los vamos a poner sin duda en el podcast. Así que envíen los mensajes grabados con historias o lo que quieran. Pero antes de irnos, también tenemos algunos mensajes que nos enviaron a las diferentes plataformas. Gaby Mossi nos mandó un mensaje en Facebook. Dice, hola chicos, está increíble su podcast. Siempre dicen algo que me hace reír. Su creatividad para cambiarle algo al relato me ha encantado. Por ejemplo, lo del basilisco que lame la almohada cuando te vas al trabajo. Me cae muy bien. Yo me di cuenta que no tengo basilisco en mi... No. Ah, no, espérate. Tú despiertas y la almohada está mojada, pero cuando vuelves está seca. Está seca, exacto. Se comió la babita cuando estabas en el trabajo. Me cae muy bien que en cada episodio hacen un nexo con Lovecraft. ¿Hicimos nexo con Lovecraft en este episodio? No. Ah, sí. Yo dije que sí nos hablaba la tabla Ouija. Ah, verdad, que lo íbamos a contactar. Sí. Si es que alguna vez estamos juntos, vamos a hacer una sesión. La tabla Ouija no aparece en ninguna historia de Lovecraft que yo recuerde. Yo tampoco me acuerdo. No, él no hablaba de cosas populares. No, no. Él inventaba. Él inventaba su propia tabla Ouija. Sí. Suelo escucharlos cuando ando en el trabajo con algo que no requiera mi concentración absoluta, porque si no, me ando perdiendo de cosas. Un abrazo. Aprendan esos que escuchan para quedarse dormidos y se pierden el episodio. me gusta pensar de que lo escuchan después de vuelta. un abrazo a ambos y siguen siendo así de geniales ofreciendo los momentos tan buenos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Tenemos una recomendación. Entonces, si nos quieren dejar recomendaciones en Facebook o en alguno de los proveedores de podcast, se los agradecemos mucho. Como Apple Podcast. Elizabeth Infante nos puso en Recomienda Peor Caso. Son lúdicos entretes. Los escucho a través de Spotify. Me encanta, voy en el capítulo 40 y hay varios muy buenos. O sea que los otros, más o menos nomás. Oh, no, pero no los he escuchado. Ah, ya. Ah, hay varios, es que son los primeros. De hecho, hay uno en que me asiste, creo que es del Chavo, que se escucha una interferencia. En fin, 100% recomendado. 100 recomendado. El del Chavo fue el de la... que lo contó tu hermano, el de la... ¿cómo se llama? ¿De los mitos urbanos? Puede ser que era creepypasta. Sí, creepypasta, sí. Había interferencia. Ya. Tenemos Darío QZ. Dice, saludos de Argentina. Hay uno que me asiste. ¿Asusta? Ah, puede ser asusta, ¿verdad? Yo leí asiste. Darío Coseta dice, saludos desde Argentina. Me acompañan durante las 11 horas de trabajo. Oh. Ya me quedan pocos episodios para terminar. Solo los escucho desordenados por gusto. Gracias por su buena onda y trabajo. 11 horas de trabajo. 11 horas de trabajo. Demasiado, Darío. Espero que trabaje solamente eso en la semana. Eso. Sergio... Hay gente que trabaja. Yo trabajé por un tiempo, 4 días y 3 días libres. Ah, es verdad. Sí. Sergio El Medio dice, buenísimo episodio, perturbadoramente educador como siempre. Dicen que Hitler perdió un testículo cuando aún era niño debido precisamente a la mordedura de una cabra. Ah, me pregunto cuál será la moraleja. Eso de ahí un comentario en YouTube de sobre el episodio de la historia Brinkley. De Brinkley que hacía los trasplantes de gonada, así que no lo he escuchado, escuchen. Y él era admirador de Hitler en un momento. Sí. Y es como eso del otro tipo que su hijo no tenía una mano, ¿te acuerdas? El episodio 81 de Leopoldo II conquista el Congo. Ya, gracias, Sergio, no sé cuál es la moraleja. Estefa Orrego Querubín nos dejó también una recomendación en Facebook en Peor Caso. Dice, me fascinan esos episodios. Los escucho, en mayúscula, todo el tiempo. ¿Eso quiere decir que escucha nuestras voces todo el tiempo en su cabeza? Así como... No escucho los episodios. Porque todo el tiempo... Le decimos qué hacer. Claro, es como extraño. ¿A quién matar? En algún momento tiene que parar de escuchar, pero todo el tiempo es como que... Sí, hay que ir a un psiquiatra. Si es que no estás escuchando el podcast y aún no escuchas... Si estás escuchando el podcast... Claro, o toma la medicina número 35... Del Dr. Bingo, que puedes escuchar. Claro. La medicina número 35 de Peor Caso que puedes encontrar en tu farmacia más cercana. Tomás Correa Monroy dice... Muy buen podcast. Vivo en Wichita, Kansas. Y jamás había oído de este doctor. Esto está en el Dr. Brinkley. Y jamás había oído de este doctor. Una cosa... ¿Las gónadas son los testículos de cabra? O sea, algún día de estos vaya a la biblioteca municipal. Ahí tienen mucha información de personajes de Kansas a investigar un poco. Ah, él vive en Kansas y no sabía. Sí, nos preguntaron una vez si... A lo mejor es algo que el Estado trata de olvidar. Claro. Nos preguntaron sobre los testículos de cabra, porque nosotros decimos testículos de cabra, y cabra es como el femenino y el macho es el... ¿Cabro? ¿El cabro? No sé. A mí me refería a la cabra. Al goat. Sí. Ya, okay. Sí, es bueno aclararlo eso. El goat como especie. Claro, la cabra. Las cabras. ¿Eso? Eso. Oye, él va a ir a la biblioteca y va a preguntar sobre el Dr. Blinkley. Y va a ver así gente hablando así lejos, así como está preguntando. ¿Sabe? ¿Quiere saber? Ocultarlo. Van a llamarlo así. Señor Tomás, por favor, acompáñenos. Por acá, por favor. ¿Usted es el que está preguntando por el Dr. Blinkley? Claro, y después alguien que le comente va a decir, Tomás va a decir, no, resulta que no existió nunca. Después Tomás nos va a mandar un mensaje diciendo, no existió, no existe. Claro, es mentira. Mentira. Fake news. Y nos van a bajar el capítulo de internet. Claro. Como nos han bajado algunos que claro. Misteriosamente no aparecen en Spotify. Y es raro porque uno era el de los hombres lagarto. Sí. De hombres de negro, no lo veo en Spotify tampoco. Tampoco. Sí, es súper raro. De repente aparecen, desaparecen. Esos son los misterios. Y el último mensaje. Verónica Vela dice, hola, bonito día. Mi nombre es Verónica y soy de México. Actualmente vivo en Chihuahua, cuna de los burritos. ¿Y de los perritos chihuahuas? Conté la historia de los burritos una vez, parece. Sí, básicamente. Ya. Solo les quería decir que me gusta mucho su podcast. Los escucho siempre cuando voy en el transporte público. Ya he escuchado muchos de sus episodios y tengo que aguantarme las ganas de reír porque siento que a lo mejor me veré como una loca o alguien que me puede grabar y luego saldré en algún meme en Facebook. Tipo, el mismo video de la muchacha riéndose en el camión con diferentes canciones. Bueno, en fin, sigan así. Siguen así, son muy graciosos al hablar de temas interesantes. Cuando dejé de ser estudiante y ya sea ingeniera química, los apoyaré en Patreon. Saludos. Mándanos químicos. Claro, mándanos químicos para hacer ayúdanos los con productos químicos. Números 37 y 38. Claro, para fabricar nuestros ungüentos. Claro, nuestra agua con color. No. No, no es agua con color. Cuando nosotros grabamos los episodios, después de terminar de grabar, generalmente nos quedamos conversando, comentamos algunas películas que vimos durante la semana, ajá, o comentamos cosas sobre el episodio en forma casual. Así que seguimos corriendo los micrófonos y les llamamos afterpod. Esto que son como 15, 20 minutos de conversación, lo vamos a dejar disponibles en Patreon. Así que si tú eres Patreon, escucha el episodio en Patreon. Y vas a poder acceder a esto. Si tú quieres escuchar y no eres Patreon, por $1 al mes nos puedes apoyar y acceder a esto. Vamos a tratar de... no es información del episodio en sí, no hay nada que tú te estás perdiendo, pero podemos recomendar algunas películas buenas con algún trasfondo que te podría interesar. Y a lo mejor películas que tienen que ver o cultura pop. Así que los invitamos a unirse, a apoyarnos en Patreon, y si eres Patreon, anda a escuchar en Patreon. El afterpod, no sé cómo le vamos a llamar, así como after conversación pod, casual. También, porque es una forma de agradecer a la gente que nos apoya. Sí, eso. Y tengo una película que te quiero recomendar que yo creo que te va a gustar. Ah. Ya, lo dejamos hasta acá para el resto. Muchas gracias por escuchar. Ayúdenos compartiendo los episodios de Peor Caso. Y suerte y fuerza a todos los que están combatiendo por su país. También está ocurriendo en Bolivia. Suerte también a los amigos que nos escuchan de Bolivia. Y suerte a nuestros hermanos chilenos y chilenas. Dicen que todas las personas tienen una lucha, están luchando por algo, así que... Mucha fuerza. Y si no saben qué hacer, pregúntenle a la tabla Ouija. La tabla Ouija, exacto. Nos vemos. Adiós. Adiós.